Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Damos inicio en este momento al programa literario, al programa de reseñas literarias de Radio Universidad de Salamanca, de Alberto Sansegundo, que se emite por primera vez cada miércoles a las 7 de la tarde y donde nos habla Alberto de libros. Algunos clásicos, yo creo, como va a ser el de la propuesta de esta tarde, que no es una única propuesta, creo que son varias, pero enseguida lo vamos a conocer con mucho más detenimiento y con mucho más detalle. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, son varias, por de pronto cojo ese hilo a partir de tu pregunta, porque yo ya me he mal acostumbrado a no limitarme a un solo libro cada vez que presentamos algo, ¿no? De manera que, bueno, me van surgiendo conexiones mientras preparo los programas y uno me lleva a otro y al final me pueden las ganas de, bueno, esto que hemos hablado otras veces de que soy profesor y me gusta, bueno, transmitir lo que me interesa, lo que me gusta, lo que me apasiona. Y entonces no me resisto, ¿no? Soy además de fácil, es muy fácil para mí convencerme para que me extienda, ¿no? Y bueno, hay un hilo que ya anticipábamos la semana pasada, que vamos a continuar hoy, ¿no? E incluso si conectamos de una manera más amplia, incluso la emisión de hoy tiene que ver con la de los dos últimos meses, las de los dos últimos meses que hablaban del cine, porque el cine de una manera indirecta está también presente en las dos, porque son dos referencias literarias que hoy traigo, ¿no? La conexión con la semana anterior es que, si te acuerdas, si lo recuerdan nuestros oyentes, hace 7 días traíamos El secreto de Marcial, que fue el último premio Nadal de enero de 2025, ¿no? Pues 80 años antes, en enero de 1945, se falló el primer premio Nadal de la historia referido al año anterior, al 44, ¿no? Que ganó una jovencísima y novata, totalmente inexperta, fue su primeriza, su primera novela, Carmen Laforet, con un título que ya forma parte de la historia de la literatura española, por lo menos de la literatura española de los últimos, pues eso, 80 años, del último siglo, realmente, ¿no? Nada. Y yo lo leí con 13 o 14 años, lo recuerdo perfectamente ese libro, en el instituto, en la biblioteca del instituto. Que no pude irme hasta que no terminé el libro. No es demasiado, creo que no es demasiado extenso. No. Y que me impactó, vamos, cómo me gustó aquel libro a mí. Nada de Carmen Laforet. Sí, bueno, en esta edición que yo tengo, de las dos que traigo hoy, esta tiene 291 páginas. Pero claro, estábamos en otra época distinta a la de ahora. Ahora un libro de 291 páginas para un adolescente es como el Everest. Hay que planteárselo con meses de antelación, la aventura de adentrarse en él, ¿no? Claro, date cuenta que si tenías 12, 13 años eras un poquito más pequeña que la protagonista, porque la protagonista del libro en ese momento creo que tiene 18 años, ¿no? Y empieza la universidad. Ahora contaremos por encima la trama argumental, ¿no? Y bueno, mientras leía ahora, releía, porque yo ahora contaré la peripecia mía particular con respecto al libro, releía estas últimas semanas, estos últimos meses, releía nada, me han ido surgiendo, me surgían constantemente unas vinculaciones con otra novela, vagas, porque no la recordaba muy bien, pero me iban asaltando, ¿no? Y entonces pensé, bueno, pues luego me he puesto a volver a leer esa segunda novela y digo, pues efectivamente hay concomitancias, hay diferencias, pero también hay muchos, muchos paralelismos. ¿Y por qué no comentarlas? ¿Por qué no recomendarlas con pasión, realmente, con entusiasmo, conjuntamente, ¿no? La segunda novela es La Plaza del Diamante. Por cierto, aún no he enseñado nada, pero bueno, vamos a mostrar La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, que es un libro que tiene muchos, como digo, muchos paralelismos con nada. De manera que esta es la estructura de hoy, que voy a ampliar, porque como siempre, últimamente, como digo, estamos en ofertas plurales, porque cada una de las dos novelas tiene una traslación cinematográfica, tanto nada. Una película discreta, pero bueno, siempre interesante. Yo la he visto, no la había visto, la he visto estos últimos meses, como digo, a partir de la lectura del libro, y merece la pena. No tanto, le ha pasado el tiempo por encima de una manera despiadada la versión de La Plaza del Diamante, pero bueno, desde una perspectiva Silvia Moon, ¿no? Con Silvia Moon, sí. Y anticipo que en la versión cinematográfica de Nada, el personaje principal, Andrea, Esta chica lo interpreta una actriz estupenda, pero que no encaja para nada en el papel desde mi punto de vista. Una mujer además muy, muy, muy interesante, muy atractiva en todos los sentidos, Conchita Montes, que por supuesto para las generaciones más jóvenes no le sonará de nada, pero cuando yo era un chaval, yo la recuerdo sus intervenciones en televisión, ella ya muy, muy, bastante mayor, pero una mujer muy inteligente, muy, muy, muy culta, muy valiente, bueno, pero sin embargo, desgraciadamente, como luego comentaremos, a mi juicio por lo menos no encaja para nada en el personaje. Es una mujer también, era una mujer muy elegante, muy refinada. Andrés Trapiello la llamaba la Lauren Bacall española, ¿no? Y no encaja para nada en la chica sosa, humilde, con pocos medios, más bien desastrada, más bien anodina, que es el personaje principal de la novela, ¿no? Pero en cualquier caso, luego hablaremos las dos películas, digamos. Y también, lógicamente, de las dos novelas, empezando por esta primera, que Hoy es Nada. protagonismo femenino, Alberto, Protagonismo femenino protagonismo es uno de los femenino elementos. total. Claro, efectivamente, es uno de los elementos coincidentes, ¿no? No solamente en el hecho de que efectivamente las protagonistas son femeninas, sino que, vamos a llamarlo así, el recurso literario fundamental de ambas escritoras se centra en un monólogo, digamos, interior, un monólogo de la protagonista, ¿no? De manera que son las voces de dos mujeres, no solamente es que las que protagonizan las acciones de la novela, las tramas, sean dos mujeres, sino que además, las dos escritoras, además, que son mujeres, pero también es que la voz que se oye es la voz en primera persona de ambas protagonistas, ¿no? La novela, como digo, de Nada es del año 44, ganó ese premio Nadal en enero del 45 y pasó al cine una película de Edgar Neville en el año 47, 2 años después. Edgar Neville estaba casado con Conchita Montes. Y bueno, yo lo leí por primera vez en esta colección que ya ha venido alguna vez, desgraciadamente he perdido ya la cubierta, una cubierta bonita, en el blog del programa y también en el canal de YouTube, que hay siempre una imagen del libro abriendo la grabación. Sí que aparece, he encontrado una foto con la portada en papel. La cubierta de papel, ¿no? Esta es la colección de Áncora y Delfín clásica. La semana pasada me refería a ellas y en otro momento a esta colección y a estas publicaciones. No sé si se percibe para quienes nos sigan por Sí, YouTube, se percibe la imagen, luego en relieve. el relieve del Áncora y el Delfín. Es la colección legendaria de la editorial Destino, que hoy forma parte del grupo Planeta. Y contaba hace 7 días y también años atrás, cuando presenté, creo recordar, por ejemplo, creo que presenté el libro de Delibes, de Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada, publicado también aquí. Mi padre contaba estos días, en estas emisiones anteriores, mi padre compraba, siendo él bastante joven, ¿no? Porque si esto es el 45, mi padre había nacido en el año 22. Bueno, compraba los premios Nadal, compraba, y en mi casa había una decena de todos con este formato de libros de esta colección que yo devoré de chaval, ¿no? Y entre ellos pues estaba este Nadal. Esta edición, bueno, me imagino que hoy será imposible de encontrar, prácticamente imposible de leer, para mí por lo menos, con una letra, bueno, una edición, ya ves, amarillenta, bueno, ya se puede ver quizá, ¿no? Amarillenta, Sí, desgastada, se pero bueno, nota sigue siendo estilo entrañable. antiguo. Sigue siendo muy bonita. Quizá en alguna librería de viejo pueda todavía localizarse esta edición, ¿no? Claro, tiene infinidad de. Es un clásico, ya, ¿no? Desde su origen, además, ¿eh? Porque es muy, muy significativo. Luego hablaremos de Fíjate, que a mí fue lo que esa. me hace reflexionar mucho es en el talento joven, me hace reflexionar mucho el programa que planteas hoy, en el talento joven, ¿no? En esas personas que Sí. escriben quizás su primera novela. Y tienen ese éxito y conectan tantísimo con la gente, ¿no? Como fue el caso de Carmen Laforet. A mí me parece que quizás la primera obra, ¿no? Que hay, no sé, el escritor o el creador suelta todo lo que es, da todo lo que es y engancha de esa manera con la gente. Y que además incluso yo no he leído la obra de Carmen Laforet más allá que nada, ¿no? Pero que en muchos casos se da esa obra que una especie como de irrupción Sí. súbita y deslumbrante que luego no tiene una continuidad, ¿no? No tenemos la perspectiva histórica, obviamente, para saber qué pasará dentro de 80 años y me viene a la cabeza un libro de una escritora jovencísima que presentábamos aquí hace unos meses, ¿no? Sara Barquinero y los Sí. escorpiones. Dentro de 80 años también se hablará de ella con este tono nostálgico, una recuperación de una. No lo creo, pero No, en el caso vamos de a ver. Sara, yo creo que hay más confrontación entre el público. Hay personas que dicen que el libro no les ha gustado para nada. Yo creo que en el caso de Carmen Laforet, yo creo que era que Claro, suscitó Carmen desde el Laforet. principio mucha admiración y por parte de todo el mundo que leyó el libro. Sí, mucha admiración por parte de todo el mundo, críticos, escritores, luego hablaremos de ello, pero luego también consolidada como un referente, ¿no? Se Eso han es. multiplicado las ediciones, pero se han multiplicado también los estudios críticos, las tesis doctorales, las investigaciones. Se han mu multiplicado las ediciones en diferentes editoriales a cargo de diferentes. Digamos, coordinadores de los diferentes textos, acá, los prólogos, los estudios preliminares, hay infinidad de estudios académicos, de artículos, y forma parte, por ejemplo, de los estudios del bachillerato desde hace muchísimo tiempo, forma parte, durante mucho tiempo, entraba dentro de las lecturas prescritas para, por ejemplo, las pruebas de selectividad, ¿no? Y con respecto a esta multiplicidad de ediciones, yo ahora voy a traer otra, voy a mostrar otra. Yo he rastreado en estas semanas de preparación de la reseña muchas, los prólogos, no las ediciones enteras, pero los prólogos, los estudios preliminares, están al alcance de cualquiera en Internet y simplemente. Contando por encima, hay ediciones en diferentes editoriales prologadas con estudios preliminares de Joaquín Marco, catedrático, Rosa Navarro Durán, una de las primeras que se ocupó, que investigó el trabajo de Carmen Laforet, Domingo Ródenas de Moya, Mario Vargas Llosa, y limitándome a los últimos 5 o 10 años, todo mujeres, Rosa Montero, Nuria Amat, Ana Merino o Najat El Hamshni, que es esta escritora periodista que colabora habitualmente en El País, Sí. marroquí, que vive en Barcelona y que escribe Sí, creo, la he habitualmente. escuchado yo creo también en la cadena SER, creo que también hace algo Sí, para la claro, si es El radio. País, Sí. es ese hábitat, digamos, ¿no? La cadena SER, ¿no? Escribe habitualmente sobre temas, es muy sensible, muy sensibilizada, obviamente, a cuestiones de inmigración, etcétera. Entonces, todos estos estudios iniciales, o incluso en algunos casos son posteriores, son epílogos, ¿no? A las ediciones respectivas de todos estos autores, están al alcance de cualquiera en Internet y enriquecen, evidentemente, como lo han hecho en mi caso, enriquecen la lectura de la novela, que por sí sola ya es muy valiosa, ¿no? De todas ellas, quiero recomendar hoy esta, que ha salido a mí aquí otras veces, ¿no? De la editorial Cátedra, con estudios ya. Son libros académicos. En este caso hay un estudio preliminar, una introducción de unas 100 páginas, aparte de incluir, obviamente, el texto completo de la novela, de José Teruel. José Teruel es, bueno, profesor honorario a estas alturas de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid, pero está muy de moda. Y va a volver con nosotros en todos los libros un libro en diciembre de 2025. Fíjate con qué antelación voy preparando los programas, porque acaba de publicar una. Es un gran experto en la obra de Carmen Laforet y de Carmen Martín Gaite. Y acaba de publicar una biografía, al parecer, porque yo todavía no la he leído, tengo el libro ya, pero todavía no he empezado a leerla. Al parecer, al decir de la crítica, insuperable sobre Carmen Martín Gaite. Y es esa biografía, junto con el libro Entre visillos, digamos, el libro que entronca con estos que estoy comentando, de Áncora y Delfín, el libro más destacado, probablemente, o uno de los más llamativos, más importantes de Carmen Martín Gaite, los que quiero traer, biografía y Entre visillos, cuando se cumple el centenario, que es en el mes de diciembre de este año, cuando se cumple el centenario de Carmen Martín Gaite, que quiero decir, entre paréntesis, que protagoniza la Feria del Libro de Salamanca, que empieza en los próximos Está ya, días. bueno, ya están las primeras polémicas Sí, en sí. torno a las casetas, ¿no? Ya se Que están instalando en la Plaza ya se Mayor. están instalando 3 semanas que van Sí, a sí. estar ahí las casetas en la Plaza Mayor. Entonces, bueno, esta edición con el prólogo de José Teruel es espléndida y sobre todo, claro, un erudito, un hombre con muchísimo conocimiento y además experto en la obra de Carmen Martín Gaite, perdón, de Carmen Laforet, nos Yo recomiendo leer el prólogo a continuación, una vez leída la novela, para quien no la haya leído todavía, pero es extraordinariamente iluminador y se abre, como siempre en alguien que sabe mucho y que además lo cuenta bien, se abre a infinidad de pistas que incrementan el placer, el disfrute y el conocimiento que se obtiene leyendo el libro, ¿no? En un momento que no está datado expresamente en el libro, pero que por indicios se puede deducir, podemos situar en septiembre de 1939, es decir, con la Guerra Civil recién terminada, y esto es muy importante, porque la Guerra Civil tiene un papel muy importante, aunque sea en un segundo plano o incluso en un tercer plano, de una manera sutil, porque no hay nada demasiado expreso, nada demasiado explícito en el texto. Andrea, que es la protagonista de la novela, llega en mitad de la noche al piso de 8 balcones, y esto es significativo porque ya nos ilustra solamente con ese pequeño detalle el contexto, el entorno en el que vamos a adentrarnos, en el piso de 8 balcones de la calle Aribau, en Barcelona, propiedad de su abuela, ¿no? Por cierto, entre las muchas ideas que nos aporta José Teruel, creo que José Teruel, no sé si las he buscado por otro camino, pero creo que están en el prólogo, es que hay muchos elementos autobiográficos en la novela, autobiográficos de la propia Carmen Laforet, claro. Laforet había nacido en ese edificio el 6 de septiembre de 1921. Hay muchos elementos, este es el primero, coincidentes entre la historia personal de la escritora y, digamos, la peripecia de su protagonista. Sin embargo, hay, por ejemplo, varios textos, uno en concreto, un prólogo de una antología de su obra que se publicó en el año 56. Carmen Laforet dice que rechaza la lectura de su obra en clave exclusivamente autobiográfica, ¿no? Porque dice, bueno, nada no es, como ninguna de mis novelas, autobiográfica. Aunque el relato de una chica estudiante, como yo fui en Barcelona, e incluso la circunstancia de haberla colocado viviendo en una calle de esta ciudad donde yo misma he vivido, haya planteado esta cuestión más de una vez, ¿no? Pero bueno, evidentemente las concomitancias, y estas no son las únicas, son muchas, ¿no? Entre la novela y la vida, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, con 18 años es una chica huérfana, inexperta, insegura, como probablemente lo es todo el mundo a los 18 años, pero a la vez muy ilusionada, ha dejado atrás en un pueblo lejano y que no se nos menciona, y en un pasado que tampoco se nos muestra, simplemente hay unas pinceladas que nos permiten intuir pues una idea de orfandad, unos padres desaparecidos, y allí deja a su prima Isabel, con una presencia meramente testimonial. Sabemos que hubo una prima Isabel que se hizo cargo de ella tras su orfandad, y deja en ese pueblo, a ese contexto, ese entorno conocido, para incorporarse a la ciudad condal y empezar sus estudios en la universidad, iniciando una nueva vida, ¿no? También aquí hay una conexión con la vida de Carmen Laforet. Carmen Laforet dejó a sus padres vivos en Canarias y se fue a Barcelona también a estudiar a la universidad. Entonces, bueno, era una casa, la casa de la calle Aribau, era una casa en donde ella, la protagonista, había pasado, dice literalmente, las temporadas más excitantes de mi vida infantil. Y con esa idea, con ese recuerdo ilusionante, llega al domicilio en donde va a vivir durante un año. Ese es el lapso temporal en el que se mueve la novela. Y el contacto con esa casa, pero no solo la casa, sino esa atmósfera, no puede ser más decepcionante desde el primer momento, ¿no? Porque, claro, y aquí está implícita la guerra, ¿no? Han pasado esos años, muchos años, pero entre ellos ha pasado la guerra, y el lugar que se encuentra es un lugar sórdido, es un lugar, una casa con una atmósfera oscura, muy descuidada, muy miserable, y en eso no se lo describe, hay un énfasis muy interesante, hablaremos quizás si hay tiempo luego a ciertos recursos literarios, ¿no? Que es la minuciosidad y los detalles en las descripciones, ¿no? Las escaleras estrechas, los peldaños desgastados, las lámparas invadidas por telarañas, las bombillas con una luz pobre, los muebles muy desordenados, colocados unos sobre otros, con un aire de provisionalidad, las paredes desconchadas, los sillones con la tapicería desventrada, los cuadros muy oscuros, muy macabros, todo lleno de polvo, los espejos mugrientos, un baño realmente roñoso, un olor. Hay muchas referencias, diríamos, sensoriales en la novela, ¿no? Y el olor es una de ellas, muy significativo, ¿no? Se repite muchas veces, bueno, era un olor a porquería de gato. se dice en un momento determinado, o dice la narradora, yo entré en el salón donde tenía mi alcoba y me sorprendió el olor a aire enmohecido y a polvo. ¡Qué frío hacía! Sobre el colchón de aquella cama turca, fino como una hoja, yo no podía hacer más que tiritar. El frío se transmite desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, hay una primera impresión desoladora, no solamente por, diríamos, la geografía física del entorno en el que se tiene en el que se introduce, sino también por el mundo, el personal, digamos, ¿no? Están ahí su abuela, una viejecita, se nos dice, decrépita, en camisón, con una toquilla echada sobre los hombros, los tres tíos de Andrea, Juan, un tipo descarnado y alto, con la cara llena de concavidades, como una calavera, la muy férrea, muy rígida, muy egoísta, un personaje de mala, de película, angustias, muy autoritaria. Luego Román, un personaje que bajo una apariencia inicialmente agradable esconde un carácter mezquino, un carácter perverso. Y luego los adláteres, digamos, esta Gloria, que es la mujer de Juan, una mujer joven, pero flaca, con los cabellos revueltos, pero bueno, con una sensación de permanente también de que hay detrás una existencia doliente, ¿no? Incluso la desagradable, muy desagradable criada, Antonia, ¿no? Que se nos dice en el retrato de Andrea, aquella mujer parecía, todo en aquella mujer parecía horrible y desastrado, hasta la verdosa dentadura que me sonreía, ¿no? Todo esto y las relaciones entre ellos, un clima de ira, de violencia, incluso de odio entre ellos, una sucesión que ella observa inicialmente de escenas de enfrentamientos, de discusiones, de mezquindades, de gritos, en algunos casos de palizas, de golpes, ¿no? Se encuentra envuelta en una triste realidad que choca abruptamente con los sueños, esta ilusión juvenil con la que accede a la nueva ciudad, ¿no? Y todo eso marca su personalidad. Entonces, bueno, la novela de entrada, no hay una trama argumental llamativa, es esto. De hecho, creo que es Juan Ramón Jiménez, que es uno de los primeros críticos de la novela, dice una novela, y lo dice para bien, en la que no pasa nada. Nada. Es un año de la vida de esta chica. Por eso se llama nada. Pero Claro, el problema es. pero qué talento creativo y cómo escribe, ¿no? Claro, no solo se llama nada. Tienes razón, porque no pasa nada, sino porque es que la vida que vive o la percepción a la que llega es, bueno, mis deseos, mis ilusiones, mis anhelos, pero lo que acabo de descubrir es que aquí. Es que esto es la nada, ¿no? Hay una versión, ya desde el título, una visión nihilista de la existencia, sorprendente en una chica tan joven, pero no tanto cuando es de lo que estamos hablando y también metafóricamente está detrás, está la guerra civil, ¿no? Y hay una generación, hay una lectura generacional, hay una generación que se da cuenta de que han pasado 3 años de su vida muertos realmente, dramáticos, trágicos, y que realmente ellos no tienen nada, no les ha afectado en nada realmente, no se veían implicados en nada. Entonces hay mucho en ese nada, hay muchos nadas realmente, o muchas nadas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es una voz que narra y que describe, una voz que cuenta los detalles con precisión, pero también transmite con lucidez su propio mundo interior, ¿no? Ella es una chica muy particular, muy singular. Carmen Martín Gaite, que escribió sobre la novela y se interesó mucho por ella, la describe como una chica rara. Y además, incluso ese concepto ha sido utilizado precisamente para estas mujeres de la época para definir, en cierto modo, no solamente a los personajes, sino también a las escritoras, ¿no? La chica rara, sí, es cierto, es cierto. Claro, ¿no? Una chica rara, es decir, ¿en qué sentido decimos rara? Sí. En todos los sentidos, ¿no? Pero también en el sentido de poco convencional, avanzada, en cierto modo, rebelde, distinta a las pautas que, bueno, eran esperables para una chica en una época en donde, bueno, muy dura, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ese telón de fondo de una España convulsa, de una España muy gris, una España muy triste, una España muy rígida, muy férrea, ¿no? Que está representada en personajes, pero está representada también en el entorno exterior, como luego veremos, es otro de los logros de la novela, ¿no? Entonces, bueno, una chica frágil, esto muy sensible, muy insegura, muy triste, sentimental, provinciana, algo primitiva, su tía Angustias la llama salvaje, ¿no? Bueno, una chica inexperta, pero que llega con esos anhelos de superación de esa limitación de vida, unos deseos de plenitud, de alegría, de amor, de belleza, de felicidad, pero que de repente se ven frustrados por aquel ambiente mediocre que la acoge a su llegada, ¿no? Entonces, bueno, se la ve insulsa, demasiado en exceso sentimental, incapaz de afrontar su destino, sobre todo en una primera parte en donde la presencia de angustias es asfixiante realmente, ¿no? Luego, en un momento determinado, no destriponada, logra más o menos desembarazarse o al menos tener una cierta libertad con respecto a la mano férrea de angustias, y ahí, bueno, aparece un poco de luz, como luego hablaremos. Pero en general, el entorno, el contexto, su familia, el lugar, le resultan sofocantes, asfixian sus expectativas y su ansia de vivir, ¿no? De manera que estamos viendo en todo momento una chica aquejada, diríamos, de tristeza, de congoja, de melancolía, de profunda soledad, de vacío, una chica que no puede cambiar el entorno en el que se mueve, que simplemente observa, es una espectadora de la realidad. Una espectadora muy lúcida, sus observaciones son muy penetrantes, observa su realidad y da cuenta de ella, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese mundo desolado, de desamparo, se ve en parte paliados por la llegada, por los primeros momentos, esto pasa muy pronto en la novela, en donde se nos presenta su experiencia en la universidad, cuando entra en las aulas universitarias. Y en general, no solamente la universidad, sino también una Barcelona, la ciudad entera. Las clases ya le suponen un ritmo de una mayor autonomía y, por tanto, la larga y férrea mano de angustias se nota menos. Y ese aislamiento sentimental, esa baja autoestima, la baja autoestima lo diríamos hoy, ese término es inconcebible, ¿no? En una chica, en el vocabulario, en el léxico de una chica de hace 80 años, ¿no? Bueno, esa falta de amor, esa sensación de inutilidad, de insipidez, bueno, ese carácter anodino, se ven en parte, como digo, mitigados porque, bueno, empieza a sentir algo parecido a un cierto sentido de pertenencia, se encuentran aquellos chicos y chicas de la facultad, se encuentra en cierto modo acogida y ve en ellos una expectativa, realmente esa luz que la puede llevar a la vida que anhela, que desea, ¿no? Por primera vez en mi vida me encontré siendo expansiva y anudando amistades, ¿no? Cuenta en esa voz en primera persona narrativa, ¿no? Y en particular de sus amigos, de su grupo de compañeros, será Ena, una compañera de estudios que pertenece a una clase social muy distinta a la suya, y esto también está presente en la novela, claro, este juego de las clases sociales. Ella es la familia, es de familia de los vencedores de la guerra, una burguesía acomodada y, por tanto, acostumbrada a unas condiciones de vida más desahogadas. Las condiciones de vida de la familia en la calle Aribau, de la familia de Andrea, son extraordinariamente precarias. El frío, el hambre permanente es una de las constantes de la novela, ¿no? La escasez. Andrea no puede estudiar, no puede comprarse los libros, recurre a que alguno de sus compañeros de universidad se los deja en algunas ocasiones. Por el contrario, la familia de Ena es una familia desahogada económicamente y además familiarizada con ese mundo de la cultura, de los libros, coqueteando bueno, con inquietudes artísticas, también con la bohemia. Hay una parte de conexión menor, pero bueno, relevante en la novela, de conexión con ese mundo bueno, de chicos jóvenes con pretensiones de intelectualidad, de ser artistas, etcétera, de experiencias. Y eso todo para ella bueno, le provoca una conmoción liberadora. Ena me hizo sentirme todo lo que no era, rica y feliz. Ya no, yo no lo pude olvidar ya nunca, ¿no? Entonces ahí tenemos unos momentos en donde la chica resplandece, transformada por ese brillo deslumbrante de su amiga y de su entorno. Entonces hay unos pasajes en donde todo es muy intenso, todo es un estremecimiento positivo. La voz, dice la ardorosa voz de la madre de Ena, que canta al piano, Román, que muestra su mejor cara tocando el violín, el dulce violín de Román, el ansia de una belleza que por fin apunta o se vislumbra, la emoción de la amistad, de la primera amistad, una confusa, muy confusa intuición del amor, las calles de una Barcelona que hasta entonces le parecían sombrías, tristes, ahí aparecen, y hay unos pasajes en donde vemos, pues bueno, los anuncios, los colores, la Vía Layetana, tan ancha, grande y nueva, se nos dice, ¿no? Las llamas blancas de los faroles, las campanadas de las torres de las iglesias antiguas, la catedral envuelta en el encanto y el misterio de la noche, en un pasaje nocturno. El mundo mundo se revela ahora, todo lo que antes era cenizo, sombrío, gris, se revela jubiloso, se revela radiante, ¿no? En el esplendor de la calle, dice, volví a ser una muchacha de 18 años que va a bailar con el primer pretendiente, ¿no? En ese sentido, nada, y es muy interesante, y por eso me resulta sugestivo el hecho de que la haya salido tan joven, ¿no? Porque en cierto modo es una novela de iniciación, ¿no? Es Sí, eso te iba a comentar, es una novela de iniciación. Claro, es una novela de iniciación, es un paso a la edad adulta, una chica que se abre a una madurez que ella espera jubilosa, se abre rebosante de expectativas, rebosante de ilusiones, ansiosa por dejar atrás una cotidianidad que es insípida, que es vulgar, que está deseando crecer, emanciparse, deseosa de aventuras, deseosa de emprender una vida nueva, de ampliar sus horizontes, pero que solo acumula fracasos y decepciones, porque ese contraste con una vida espléndida que se intuye tras el mundo de sus compañeros acaba y no destripo nada, tampoco creo, acaba en frustración. De nuevo, con una extraordinaria agudeza, Carmen Martín Gaite conecta el personaje de Andrea con la Cenicienta. Es decir, es alguien, pero con una diferencia, ¿no? La Cenicienta, hay un príncipe que identifica o que convierte el zapatito de cristal y lo reconoce luego y acaba cambiando la vida, ¿no? En este caso no hay zapatito de cristal que valga, ¿no? Es decir, aquí, y los zapatos son interesantes, es decir, la versión más edulcorada de la Cenicienta de Disney, estamos en las antípodas, ¿no? Porque aquí hay un baile. También un núcleo central que podría significar el acceso a ese mundo, diríamos, principesco, metafóricamente, obviamente, aquí en este libro, pero esto, Andrea permanece, bueno, tímida, escondida, en un segundo plano, avergonzada de los zapatos arrugados, limpiados una y otra vez, de sus ropillas baratas, de sus suelas rotas, de su trajecillo raído, y se da cuenta de que ahí no, ese no es su sitio, ese no es su sitio, es una advenediza. Entonces, bueno, con su sensación permanente de hambre, muy punzante, los libros prestados, como decía hace un rato, se da cuenta de que no pertenece al mundo de Ena y al mundo de sus amigos. Y bueno, y vuelve entonces la bulia, vuelve el tedio, vuelve la inseguridad, y vuelve la enseñanza. Ahí hay un paso a la edad adulta, pero la enseñanza es cruel, ¿no? Me estaba dando cuenta yo, por primera vez, de que todo sigue, se hace gris, se arruina viviendo, de que no hay final en nuestra historia hasta que llega la muerte y el cuerpo se deshace, ¿no? El aprendizaje de Andrea, que efectivamente crece en este año, es en la experiencia de la nada. El de su falta de protagonismo, de su condición de espectadora. Y por lo tanto, bueno, es muy interesante la época y que esto aparezca en esa época, conectada a la realidad externa, pero muy interesante que aparezca en una chica de 23 años, ¿no? Una chica de 23 años con una lucidez, con un sentimiento, con una profundidad en el análisis de la existencia, impropios, evidentemente, de alguien tan joven, ¿no? Entonces, bueno, ya la trama, que insiste, no hay acción realmente, ¿no? Seguimos a esta chica en su vida dentro de la casa, con aquel ambiente sórdido, con ciertas peripecias que no procede contar con los tíos, y luego también el mundo de fuera, con también algunas anécdotas, algunos eventos, algunos lances que pasan fuera en la universidad y fuera de la universidad, con algún chico, con Ena sobre todo, con la familia de Ena, pero no hay nada más. Ahora, no hay nada más en la trama, pero luego, como casi siempre, en las obras muy atractivas, en las obras maestras, muchas cosas, ¿no? El desarraigo existencial de su protagonista, que ha quedado claro, que apuntan a este nihilismo que avanzaba hace un rato y que está ya desde el propio título, son elementos muy, muy importantes. Luego está esto que has comentado, ¿no? La idea de novedad literaria realmente, ¿no? De alguien que joven irrumpe de repente en el panorama literario, rompiendo realmente, estableciendo unas coordenadas radicalmente distintas a las que se describían en la época, digamos, ¿no? La novelista novelística de la época, las lecturas de las mujeres en la época eran otras, y yo puedo asociarlo a mi madre, ¿no? Leían otro tipo de cosas, ¿no? Fíjate que la más concienciada literatura de la época era una literatura realista al 100%, y esta no es realista al 100%. Evidentemente hay una historia anclada en la realidad. Hay críticos que han hablado de la novela como incluyendo en un género novedoso, que es el realismo oblicuo. Pero esa es la idea, ¿no? Como a través de el discurso de la escritora, perdón, de la narradora, que obviamente es la escritora en este caso, la identificación parece evidente, se nos va describiendo el mundo, ¿no? Pero fíjate que yo pienso, cuando pensaba en mi madre, ¿no? Las novelas que leían las mujeres en aquella época, pues eran novelas, pues más diríamos, entre comillas, femeninas, Daphne du Maurier, estas cosas de, incluso novelas románticas, ¿no? Se aleja radicalmente de los estereotipos de esas novelas, ¿no? No hay nada de novela rosa. Hemos hablado de Cenicienta y del zapatito de cristal, pero es que absolutamente nada que ver, como digo, en las antípodas, ¿no? El comportamiento de Andrea en la fiesta es lo opuesto a lo que se espera de una heroína de novela rosa que cae subyugada por los encantos del príncipe, que es además de otra clase social y que la libera, absolutamente nada de esto. Ella sigue ahí consciente de su no saber estar, de su inexperiencia amorosa, de su opacidad, nadie la ve, de su vergüenza, de su inseguridad, incluso los atisbos de algo parecido a un episodio o algunos episodios que pudieran ser románticos son resueltos de una manera totalmente contraria a lo habitual. Ahí hay una escenita que tiene que ver con el primer beso de esta chica en su vida, que es totalmente de desconcierto, de crudeza e incluso me atrevo a decir de asco. O sea que, insisto, radicalmente diferente a lo convencional. Entonces, esto a mí también me parece extraordinariamente interesante y concuerda con, bueno, lo que veremos en diciembre, entre Visillos de Carmen Martín Gaite, Nosotros los Rivero de Dolores Medio. Entonces, bueno, todos libros escritos por mujeres, mujeres jóvenes en general. No es el caso de Mercé Rodoreda, el libro de Rodoreda. El mundo es parecido, el que se describe, ella es joven, pero no tan joven, ella ya tiene más años, es de año 62 y tiene muchos más años, porque Rodoreda nació, creo recordar, no me acuerdo si en el 8 o en el 18, ya es una mujer mayor. Pero bueno, mujeres estas que comento, mujeres jóvenes, protagonistas jóvenes, y en cierto modo anticipo de una modernidad, de unos tiempos nuevos que vienen y que, bueno, con esa inclusión del existencialismo de la época, Eso del es. clima, claro, Ya se hablaba desesperanzado. bueno, cuando yo la leí, ¿no? Ya se hablaba de Sartre, se hablaba mucho de Sartre Claro, en aquel momento, ¿no? Era el momento de. agudizado en el caso nuestro, porque ¿qué va a pensar una chica de 45 años, perdón, de 45 años, en el año 45, que tiene veintitantos, ante un mundo que acaba de salir de una guerra civil y es un mundo oscuro por definición? Pues obviamente como para, no, como, no es como para dar saltos de alegría, precisamente, ¿no? Es para constatar, y ese es el valor, diríamos, sociológico que tiene el libro, en donde, pese a no ser un texto que hable expresamente de la guerra civil, nos está contando perfectamente la sordidez, la dictadura, la represión de ese mundo, ¿no? La dureza, la crudeza, el dolor y el sufrimiento de la guerra que queda meses atrás y el mundo que se avecina, ¿no? Que cuando ya se escribe el libro ya es el 45, ¿no? Es decir, llevamos años, 6 años de Después franquismo, de ¿no? guerra, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto interesantísimo del libro es lo de la mujer, ¿no? La presencia de la mujer. Es un personaje femenino muy poderoso, ¿no? Claro, fíjate que una mujer poco convencional, también de nuevo Carmen Martín Gaite, habla de la poca convencionalidad o el poco convencionalismo de la propia Carmen Laforet, ¿no? Ella dice en un momento determinado, le llamaba la atención a Carmen Martín Gaite, cómo Carmen Laforet podía aparecer en la portada literal, con aquellas greñas cortas y lisas. Es decir, rompe también el estereotipo que podría esperarse de una mujer escritora en la época, ¿no? Sí, bueno, Carmen Martín Gaite era mucho más convencional. Era mucho más. Mucho más convencional, Carmen Martín Gaite. Sí, Bueno, yo bueno, creo que yo de más jovencita vinculada al sistema, ¿no? Yo, la veo yo a Bueno, de Carmen todas formas, Martín ya Gaite. de adulta, que es cuando yo la conocí, ya era una mujer, encajaba perfectamente en el concepto de chica rara que ella misma acuña, ¿no? En el muy buen sentido de esa expresión, ¿no? Fíjate que con respecto a la cuestión femenina en la novela, Ramón J. Sender, que fue otro de los entusiastas críticos iniciales de la novela, contaba cómo las obras de Pardo Bazán y de otras mujeres eran interesantes, decía, pero todas, dice Sender, quieren ser grandes hombres, mientras que a su juicio Laforet escribe como una mujer. Entonces, bueno, de ahí la importancia también de los personajes femeninos. Todos los personajes femeninos, cada uno en sus circunstancias, cada uno con sus peculiaridades. Ena, la amiga; Gloria, la mujer de su tío; la tía Angustias; Margarita, incluso, que es la madre de Ena, son personajes de diferentes generaciones, de diferentes clases sociales, con diferentes preocupaciones, con distintas formas de vida, y sin embargo, todos en cierto modo son singulares, todos de algún modo representan algo distinto, ¿no? Evidentemente, el papel fundamental es Andrea, que es, bueno, sobresale en la muestra de ese inconformismo, de esa falta de convencionalismo. Y luego un rasgo que a mí ahora me ha llamado la atención en la lectura actual. Claro, que no es la lectura mía de adolescente, que ni siquiera puede percibir los sutiles signos de esto que voy a comentar en la novela, llama la atención la peculiaridad de la relación entre Ena y Andrea, que es una, diríamos, amistad amorosa. No hay connotación sexual, pero imposible por otro lado en aquella época, pero sí hay Andrea vive esa relación con una pasión, con una afectividad intensísimas. Con unos grados de dependencia, de compenetración, también muy, muy llamativos, ¿no? Que apuntan, bueno, pues a realmente el único sentimiento amoroso importante que aparece en la novela es el que Andrea genera con respecto a su amiga. Y esto también es trasunto real de la biografía de la propia Carmen Laforet. No estoy apuntando a que en ella, en Carmen Laforet, haya algún tipo de relación homosexual, no estoy hablando de esto, desconozco además, pero sí que hay una conexión, por ejemplo, en la propia dedicatoria, dedica el libro a una amiga, que luego rastreando en el estudio de José Teruel está todo esto, rastreando la biografía, pues efectivamente hay una amiga muy cercana, que es a la que hay fotos incluso en la edición, no sé si las podremos ver, hay alguna foto en la edición. Bueno. De manera que es otra dimensión, la femenina en particular, pero esta vertiente que es también interesante. Y luego está lo generacional, porque aquí están, lógicamente, los jóvenes que salen, que viven, que no han podido vivir directamente, nada más que de refilón, la guerra, y que se encuentran con un mundo destrozado, un mundo devastado, y bueno, describen esa ausencia de expectativas en la nada desde el propio título. Está también muy bien el paisaje externo, digamos, el escenario externo y el interno. En el interno, la casa refleja perfectamente refleja la guerra. Porque hay ciertos episodios muy, muy en segundo plano, ¿no? La abuelita hablaba también, como siempre, de los mismos temas. Eran hechos recientes de la pasada guerra. Bueno, se insinúan temas relacionados con eso. Las rencillas ideológicas entre los hermanos, que parecen apuntar a diferentes planteamientos en los años anteriores de la guerra. La convivencia infernal entre hermanos en la calle Aribau, en la casa de la calle Aribau. Simbólicamente representa el conflicto entre hermanos, entre los españoles, los silencios, las tensiones, el resentimiento, ¿no? Y luego también el paisaje externo en el sentido del hambre, el estraperlo, los restos cuando pasea por las calles de Barcelona. Está la Barcelona luminosa que se empieza a abrir, pero está también los restos de ruinas, de los bombardeos, el contraste entre ricos y pobres, las cicatrices que han dejado las bombas en la ciudad, ¿no? Y luego, para terminar el comentario, los aspectos literarios, las descripciones detalladas que he comentado, las visiones fragmentarias, sin completar, digamos, con muchas elipsis que el lector tiene que completar y lo implica más en la historia, la falta de argumento, esto que decía de Juan Ramón Jiménez, una novela sin asunto, ¿no? La narración en primera persona, que también nos acerca a las vivencias de la protagonista, ¿no? Y luego esto que decía de lo sensorial, hay mucha referencia a olores, al tacto, lo frío, lo helado, a los sentidos, ¿no? Una novela espléndida, perfectamente vigente 80 años después, Sí. altamente recomendable para todo el mundo. Y bueno, ya como mera curiosidad cultural, se puede uno ver la película está en Filmin, la película de Edgar Neville. Creo que está en Filmin, ahora no me acuerdo muy bien, creo que sí. Con Conchita Yo Montes en el papel protagonista. Conchita con Conchita Montes. Montes en el papel. Bueno, por de pronto la película tiene un problema sustancial, ¿no? Que es que la grabación, el rodaje inicial tenía un metraje de 2 horas, cercano a las 2 horas. Sin embargo, la película que vemos tiene 85 minutos. Es decir, hay 35 minutos menos. Hay versiones diferentes, yo he leído, hay versiones diferentes. Por un lado está la idea de que la censura de la posguerra no admitía esta idea de, bueno, el desmoronamiento moral de la familia española, esa precariedad de la posguerra, ese despertar de la conciencia femenina en un entorno opresivo, y cortó por lo sano. Hay otras tesis que, sin embargo, señalan que fue la propia productora la que se vio obligada a reducir porque consideraba que el ambiente oscuro, tan tétrico, tan sórdido, no encajaba con los parámetros comerciales que, bueno, iban a permitir al productor recuperar el dinero. En cualquier caso, claro, vista ahora, y con dos matices, vista ahora, habiendo leído la novela, pues uno se da cuenta de que esto, yo en todo momento, mientras la veía, digo, ¿cómo es posible que alguien que no haya leído la novela puede no ya alcanzar todos los hilos a los que se abre la novela, sino entender la propia lógica del asunto? Porque son cortes que, bueno, que se supone que están hechos con un cierto, por cirujano, digamos, con cierto buen criterio, dejan muchas cosas en el aire, ¿no? Por cierto, a propósito de la censura, la novela pasó a la censura. Y de hecho, José Teruel nos cita el texto literal del censor. Y es genial, ¿no? Dice, el censor dice, novela insulsa, sin valor literario alguno. Se reduce a describir cómo pasó un año en Barcelona, en casa de sus tíos, una chica universitaria sin peripecias de relieve. Y por Un tanto lo dejan lumbreras, pasar. ese era un lumbreras. Sí, bueno, de estos hay muchos, ¿no? Que no veían nada más que lo obvio, ¿no? Un beso no casto en una película, no suficientemente casto, digamos, ¿no? Bueno, entonces, los cortes en la película perjudican claramente el ritmo narrativo y, sobre todo, como digo, ¿no? Las elipsis, en este caso forzadas, dificultan extraordinariamente la inteligibilidad de la obra, ¿no? Yo creo que hasta provocarían el desconcierto de quien no haya visto el texto previo, ¿no? Conchita Montes no es una excelente actriz, es una mujer muy brillante, muy cultivada. Yo la recuerdo de pequeño, ¿no? O sea, de Una pequeño, de mujer muy chaval, culta, ¿no? muy culta, Alberto. Una mujer muy Muy culta, muy culta. culta. Como curiosidad, y esto no sé si le suena a nuestros oyentes, y si no le suena mejor, porque así de esa manera lo descubren, ¿no? Conchita Montes, digo, muy, muy formada, muy inteligente, era la inventora y la que sostenía todas las semanas el damero maldito. El damero maldito era una especie de crucigrama enrevesado que durante mucho tiempo compuso ella para la Codorniz, aquel seminario de humor genial, y luego ya en el país, en los Comingote, ¿no? primeros. ¿Perdón? Comingote. Sí, en el A país, codorniz en la Codorniz estaba comingote. todo el mundo, ¿no? Estaba Tono, estaba Miura, estaba Mingote, evidentemente, estaba, bueno, pues me parece que estaba también Chumichúmez en los primeros años. La Codorniz, ya en la época de la democracia, pasó a prácticamente el elenco fundamental, los más jóvenes de la Codorniz, pasaron todos al Hermano Lobo, que fue la revista de humor satírico fundamental de los años de la transición, ¿no? Luego, como digo, el damero maldito lo hizo también para el país en los primeros años de la transición, ¿no? No encaja en el papel, no solamente por la edad, en el momento de la película, Conchita Montes tenía 33 años, mientras que la chica tiene 18 y no encaja, se le ve, ¿no? Pero no solamente por eso, sino, como digo, por la elegancia, por el refinamiento naturales de Conchita Montes, que no encaja tampoco con el personaje, ¿no? Ahora, la película tiene interés para mí, el mayor interés de la película es la fotografía. Claroscuros, una fotografía expresionista, sugiriendo esas atmósferas sombrías y opresivas de la vivienda de la calle Aribau, las miradas, los silencios. Hay un uso muy eficaz del blanco y negro, y con unos encuadres un poco convencionales, escaleras asfixiantes, los pasillos estrechos, las puertas entreabiertas. Bueno, interesante, pero simplemente como mera curiosidad que hemos llamado cultural, digamos, ¿no? Con poco tiempo, en la re reseña del blog me podré extender un poco más, presento La Plaza del Diamante, ¿no? La Plaza del Diamante la escribió Rodoreda en el 62, yo la leí en el 79, en esta edición de año 79, esta sí que es totalmente hoy imposible, esta sí que está muy amarillenta en mi biblioteca, como se ve. Las líneas sin apenas interlineado, muy difícil de leer. La traducción es de. Hay Sí, muchísimas porque ediciones. escribía en catalán, ella escribió Escribe en en catalán, está catalán. traducido por Enrique Sordo. Hay ediciones nuevas, muchas, y con traducciones nuevas también, alguna más reciente, ¿no? Hay muchas. Esta es inencontrable, es de la editorial Edaxa. Hay algunas nuevas de la editorial Edaxa con traducciones distintas, con una traducción más moderna, ¿no? Bueno, es una novela también que desde su inicio tuvo muchísima repercusión crítica y de público. Se ha vertido a más de 30 idiomas, traducciones a más de 30 idiomas, 80 ediciones ya en catalán. Ha sido adaptada al cine, a la televisión, hay una serie, al teatro también. Y hay muchos paralelismos entre las dos novelas, ¿no? Hay muchas diferencias, evidentemente, pero hay muchos paralelismos. La protagonista joven, la autora una mujer, la época en cierto modo, la época en cierto modo, porque mientras esto es un año, en el caso de Nada es solamente un año, aquí empezamos desde antes, los últimos días de la monarquía de Alfonso XIII, hasta, sin fechar exactamente, pero lo que parecen ser los últimos años 50, ¿no? Pero también está por medio de la posguerra y, por tanto, y sobre todo el clima, porque en definitiva la mayor parte de la Plaza del Diamante es también el franquismo, los primeros años del franquismo, el clima de opresión, de pobreza, de precariedad, de limitaciones, está presente. Está también en Barcelona, en ambos casos, con Pero una quizás allí presencia tocada con un sentimiento quizás más nacionalista, no más, sé, perdón. más nacionalista. No, bueno, Mercè Rodoreda nunca fue estrictamente nacionalista, escribía en catalán, defendía el catalán, nunca tuvo siempre énfasis, puso siempre el énfasis en no significarse políticamente, es decir, en salirse de cualquier adscripción ideológica clara. Es evidente que su círculo era un círculo de izquierdas, es evidente que escribía en catalán, y eso la obligaron a exiliarse, esas circunstancias. Pero no era alguien abiertamente política en este sentido, y no vinculada tampoco al nacionalismo. Hay una entrevista que recomiendo a todo el mundo, y de paso hago una digresión, estamos muy mal de tiempo, pero bueno, hay una entrevista interesante en A Fondo, aquel programa genial de entrevistas de Radio Televisión Española, De Soler Serrano, con Joaquín Soler Serrano, que ¿no? se emitió entre el 76 y el 81. Y por cierto, yo tengo todos los vídeos, hoy ya no los puedo ver, evidentemente, pero están todos en YouTube. Y he visto ahora, hace poco, la entrevista con Mercè Rodoreda de ese programa, ¿no? Y ahí le dice, él apunta, Soler Serrano, el periodista, apunta, da una pista acerca del feminismo. Y ella dice, no, no, va de retro, de feminista nada. Por supuesto, la novela, en clave de hoy, defiende, lógicamente, el papel de la mujer. Pero yo quiero significar con esto la idea de que ella rehúye la adscripción ideológica cerrada a ningún ismo, ni siquiera al nacionalismo, aunque su mundo cultural, su mundo personal, es el mundo evidentemente de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, esa idea del mundo de la posguerra está presente también en las dos novelas, ¿no? Entonces, bueno, hay diferencias muy claras. A pesar de todo, yo buscando información sobre estos libros, me he encontrado, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? La verdad es que hay gente para todo. Me he encontrado buscando información sobre las dos novelas y sobre posibles concomitancias, ¿no? En realidad solo he encontrado un artículo académico, ¿no? Que se titula así: La construcción de la identidad femenina española a través de la narración espacial en dos novelas, Nada y La Plaza del Diamante. De manera que el espacio, esa Barcelona, claro, un poco más avanzada, en la Barcelona de Mercè Rodoreda está la de la posguerra inmediata, pero ya está una Barcelona que se abre a un cierto consumo, a una cierta holgura en la vida de los ciudadanos a finales de los años 50. Pero lo que quiero comentar como curiosidad es que este artículo que acabo de señalar está publicado en el año 21 en Tropelías, Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza, y es obra de Xin Dai, que es un estudiante o una estudiante de la Universidad Normal del Noreste de China. Para que veas hasta, bueno, es algo conocido, es obvio, ¿no? Como el interés por la cultura española, por la cultura, es decir, un mundo globalizado hace que un estudiante chino se interese por una tesis doctoral o un artículo académico para estudiar las concomitancias en el espacio y de la presencia de la mujer en ese espacio, en Nada y la Plaza del Diamante. Pero hay muchos elementos Bueno, pues distintos, eso es obviamente. cultura viva, eso es Sí, cultura viva. bueno, cultura viva, evidentemente. Sí. Bueno, entonces, quiero reflexionar también muy brevemente, a pesar de que tenemos poco tiempo, acerca de un hecho significativo y que es muy interesante y saldrá a lo mejor otros días, ¿no? Que es cómo los libros cambian en el momento en el que uno los lee. El libro no es el mismo Yo si no uno me lo lee con atrevo a 18. leer nada de nuevo, no me atrevo a leer nada, Claro, porque pues me es que pasó con son. 100 años de soledad y no quiero que me Claro, se te vuelva a queda en las pasar. manos a lo mejor, ¿no? Pero fíjate que en el caso de La Plaza del Diamante, yo no recuerdo nada. No recordaba, hasta que lo he vuelto a leer ahora, nada. Es decir, nada de los muchísimos elementos interesantes. El tono triste, muy íntimo, muy emotivo del libro, las vicisitudes de la vida de su protagonista, ahora hablaremos de ella, el acercamiento muy sensible a esa personalidad, los muchos elementos simbólicos que ahora comentaremos, incluso esa presencia que acabo de reseñar del contexto histórico, singularmente de la Guerra Civil. No recordaba nada. Me parecía, es decir, mi recuerdo era algo que no estaba, así la había leído, pero nada más, ¿no? En cambio, ahora me ha parecido deslumbrante. Me ha parecido una novela maravillosa, ¿no? Literariamente espléndida, además, ¿no? Bueno, somos distintos y, por tanto, el que la lee hoy y el que la leyó hace 50 años, pues eran dos personas diferentes, ¿no? Estamos, Mercé Rodoré de Nación, decía antes, 1909. Hay fuentes que dicen 1908. No he logrado encontrar cuál es la fiable, ¿no? Y murió en el año 83, ¿no? Es, como decía, una mujer vinculada al mundo catalán. Yo creo que fundamentalmente que se moviera en ese ambiente de izquierdas y el hecho de escribir en catalán hizo que se exiliara cuando la victoria franquista, primero en París, la ocupación nazi la obligó a exiliarse a su vez de París, luego y de Francia. Volvió tras la liberación y se instaló en un tiempo en Francia, pero luego su instalación definitiva, digamos, fue Ginebra, en Suiza, ¿no? Allí vivió 20 años, en catalán escribió la Plaza del Diamante en el año 72, por tanto no era ni mucho menos más joven, si nació en el 8, ahí tenía 64 años ya. En el año 72, perdón, en el año 72 dejó Ginebra, la novela es anterior, como me he dicho, es 10 años antes, tenía 50 y tantos años. Se retiró en el 72 a Gerona, a una localidad, Romañá de la Selva, y allí estuvo hasta su muerte, ¿no? En un mundo con bosques, que ya en la entrevista con Soler Serrano se recrea en describir ese mundo de su casa gerundense, ¿no? La novela cuenta, a partir de la construcción formidable de esa voz de la protagonista, que también narra la historia de Natalia. Natalia, La Colometa, ¿no? sí, la Colometa, Colometa es Palomita, luego veremos por qué Colometa, pero ella se llama Natalia, y es significativo este cambio de nombre, luego veremos por qué, ¿no? En un marco de 3 décadas, como decía, desde los últimos, un periodo previo al fin de la monarquía de Alfonso XIII, luego la República, pasa los días de la guerra, la posguerra, y luego llega a los años que no están fechados, bueno, se intuye que deben ser la segunda mitad de los años 50 del pasado siglo, ya donde se ve un cierto despegue económico, etc. Son 49 capítulos muy cortos, sin títulos, que de un modo cronológico, aunque fragmentario, hay por tanto saltos en el tiempo, y por tanto hay elipsis, se cuentan los incidentes, los escenarios, los personajes, las situaciones de una vida muy dura, condicionada por la orfandad, otro paralelismo, con nada, la pobreza, el hambre, la muerte de sus seres queridos y la dificultad para salir adelante de esta chica en una época muy convulsa, marcada en el contexto externo claro, por esa situación siniestra, amarga, violenta del país, ¿no? La novela se abre y se cierra en un juego circular en la Plaza del Diamante, cuya presencia es exclusivamente ese capítulo inicial y ese capítulo final. En el capítulo inicial, la Plaza del Diamante es real, está en el barrio de Gracia, y Natalia acude con su amiga Julieta a divertirse, a bailar en una fiesta popular, y allí la aborda y la invita a bailar. Ella es una chica también apocada, muy tímida. La invita a bailar Quimet. Quimet es un joven y guapo carpintero que se enamorisca más o menos de ella, y bueno, ya muy, muy decidido, es muy, muy, muy lanzado. Y ella le dice que, bueno, que tiene un novio, pera, pero bueno, le da igual, le dice, me da igual, dentro de un año le dice que será su señora, ella será su señora y su reina, ¿no? Y bailaremos el ramo en la Plaza del Diamante. Es muy descarado, muy atrevido, y con el paso de la novela lo conoceremos como un hombre, bueno, de comportamiento algo alocado, muy celoso, muy controlador. Hay aquí una versión también de lo femenino y de la situación de la mujer en la época muy interesante, ¿no? Y ahí, bueno, prueba de ese papel controlador que ya intuimos, por lo menos se nos apunta, lo releemos a posteriori y lo entendemos a posteriori, le cambia el nombre ya en ese mismo momento. No, no, tú no eres Natalia, tú eres Colometa y serás, le dice literalmente, ¿no? Cuando le dije, la voz es la de ella, cuando le dije que me llamaba Natalia, se volvió a reír y dijo que yo solo podía tener un nombre, Colometa. Bueno, tengo que contar, y aviso aquí para navegantes, algo de la trama, porque y eso destripa cosas, ¿no? Vemos esta vida. Y entonces, bueno, quien no le interese, que desconecte en este momento y retome dentro de un minuto, ¿no? Natalia, arrebatada por este magnetismo irresistible del chico, pues deja a su pobre novio, Pera, que es un cocinero en el Gran Café Colón, abandona su trabajo estable en la pastelería. Se casará con Kimet, tendrá dos hijos, trabajará de sirvienta en una casa burguesa. Obligada por la precariedad generalizada de la época, se verá, bueno, en la necesidad de trabajar en diferentes sitios, vivirá contratiempos de todo tipo derivados por esa precariedad económica. Empieza a contemplar con inquietud la implicación de Quimet en los escamots. Los escamots era la organización paramilitar de Esquerra Republicana, que antes de la Guerra Civil tuvo un papel y en la Guerra Civil también. Durante la Segunda República, antes. Luego soportará Colometa con resignación y miedo la incorporación a filas de Quimet. Voy a destripar cosas. Se hundirá anímica y económicamente cuando su marido fallezca en la guerra. Y luego, al final, aceptará para sacar adelante a sus dos hijos, hundida en la miseria económica, viuda. Aceptará un matrimonio de conveniencia con un señor mayor, Antonio, un bondadoso señor mayor, Antoni, bondadoso, que le ofrece un matrimonio blanco, porque le cuenta una escena conmovedora y emotiva, que le ha quedado inútil por la guerra, es el término que se utiliza, el término eufemístico, y por tanto que la quiere a su lado para tener compañía y para a su vez darle compañía y sacarle adelante. Es un hombre que tiene una tienda, un comercio, y le va a ofrecer ese desahogo para ella y para su familia. Y ahí se cierra la novela en la Plaza del Diamante, donde ella vuelve al terminar toda la historia, pero vuelve ya convertida en otra persona, ya es una persona adulta, ha vivido muchas cosas, etc. Bueno, he cerrado el círculo, he destripado algo, pero en cualquier caso, esta es la historia fundamental. Y a partir de ahí, por cierto, por supuesto, este matrimonio es un matrimonio blanco y sin amor. Ella no ama a ese hombre, simplemente lo quiere de una manera con un afecto, una cercanía, un cariño de la proximidad, ¿no? Entonces, tenemos muchos aspectos para ir cerrando, muchos aspectos interesantes. La creación de Natalia Colometa, ese personaje, es formidable. Es una mujer muy normal, anodina, casi iletrada, sin demasiadas aspiraciones vitales. La antítesis, aquí hay una diferencia muy clara, ¿no? Con la Andrea de nada, sin inquietudes de ningún tipo, no tiene aspiraciones vitales, está muy satisfecha, relativamente satisfecha. Bueno, le duelen las manos de estar haciendo nudos en los paquetes de pasteles todo el día, pero está relativamente satisfecha con su trabajo en la pastelería. Es una chica que, aunque no se nos describe, la vemos frágil, leve, como delgada, ¿no? Como trasunto quizá de su vulnerabilidad emocional, insegura, indecisa, falta de voluntad, sumisa, se deja llevar. Tiene una doble orfandad, diríamos, ¿no? Porque su padre ha muerto, su madre. Su padre, tras la muerte de su madre, se vuelve a casar, pero la madrastra, digamos, la aleja de su progenitor y por tanto tiene una diríamos, doble orfandad, ¿no? Entonces, bueno, es un monólogo con recursos literarios espléndidos para trasladar la voz de alguien que no tiene conocimientos, que no tiene estructura, que no formula de una manera organizada, estructurada, porque no tiene un corpus teórico, digamos, que le permita establecer un orden, pero es una voz espléndida, ¿no? Y que transmite las vivencias y los sentimientos de infinidad de mujeres de esos tiempos, y no estoy muy seguro si no también de De algunos de estos los tiempos actuales, tiempos, ¿no? ¿no? También de estos. Claro, ¿no? Mujeres, bueno, encerradas, reprimidas, en un mundo sin expectativas, pero que de un modo inconsciente a veces se rebelan y luchan por encontrar su propia identidad, intentando, pues eso, liberarse de esa cárcel que las asfixia, ¿no? Entonces, La Plaza del Diamante es así, de esta manera, una especie de historia de una metamorfosis, ¿no? Una chica candorosa, sin doblez, algo infantil, que a causa de su propia candidez, del sometimiento espontáneo, bueno, los hábitos de la época, los hábitos que definen las relaciones conyugales, permite, pues eso, la anulación de su personalidad, pierde incluso, como digo, su nombre de una manera simbólica, deja su trabajo, asume un papel pasivo en el matrimonio, consiente las humillaciones constantes, y el mal humor lo pagaba yo. Y cuando estaba de mal humor salía aquello de Colometa, no seas pasmada, Colometa, has hecho una tontería, Colometa, vete, Colometa, ven. Se resigna al silencio, no podía contarle que no me podía quejar a nadie, que mi mal era un mal para mí sola y que si alguna vez me quejaba en casa, el Quimet decía que le dolía la pierna. Se limita a las tareas del hogar, reduce su vida a una extenuante e invisible entrega a su marido. ¿Cuántas mujeres de esa época y de épocas posteriores no se pueden sentir identificadas con esta descripción, ¿no? El nacimiento de los hijos, la necesidad de trabajar, pues ya saca para hacer frente a la penuria económica, pues entonces, bueno, acentúa su asfixia vital y sorprendentemente o paradójicamente es la muerte de su marido la que hace de ella una mujer distinta. Empieza ya a recuperar su identidad, el acceso a una existencia digna, más o menos consciente. Y esa es la evolución, el círculo que se cierra al final de la novela, La Plaza del Diamante. Aspectos interesantes, el tratamiento literario estilístico formidable, la voz de Natalia espléndida, verosimilitud absoluta, hondura psicológica, describe la atmósfera emocional que la envuelve en lo íntimo y en lo externo perfectamente. Esa primera persona íntima, muy subjetiva, hace que el lector se emocione con la descripción de las circunstancias de su vida. Hay un, bueno, muy moderna en ese sentido la novela, es un torrente de pensamientos desordenados, con asociaciones libres, sin una puntuación tradicional, con una voz que refleja perfectamente esto, una mujer que no tiene formación, que no tiene cultura necesaria para poder articular un relato consistente, pero sin embargo, esas repeticiones que se dan, un lenguaje fácil, muy poco elaborado, ¿no? Pero a la vez es muy vivo, está lleno de metáforas muy, muy, muy sugerentes, ¿no? Lleno de imágenes muy sorprendentes que surgen espontáneamente de una chica que por intuición habla así, ¿no? Con muchos símbolos, con muchas descripciones de la realidad tangible, también muy, muy sensorial, muchos olores, muchos colores, la textura de los objetos se nos cuenta, con una contención expresiva absoluta, no hay énfasis, no hay valoraciones, no hay juicios. Ella cuenta su vida, cuenta sus sentimientos, cuenta su dolor, cuenta sus expectativas, pero no hay una valoración, racional, no hay un mensaje, no hay un panfleto, ¿no? Y eso acentúa el efecto dramático, sin duda, ¿no? Es un texto que he hecho de repeticiones también y hay mucha una musicalidad. Es un texto literalmente espléndido. A mí me ha entusiasmado leída ahora, ¿no? Hay muchísimas muestras y en el blog voy a incorporar una decena de ellas de esta expresividad emocional de una chica que habla y no tiene conocimiento ninguno. Dice: me parece que él me veía toda por dentro, con todas mis cosas y con pena. Otra: dormía mal y todo me estorbaba. Cuando me despertaba me ponía las manos muy abiertas delante de los ojos y las movía para ver si eran mías y si yo era yo. Es decir, un grado de profundidad, casi diría metafísica, ¿no? Impropio de una chica sin formación, pero a la vez hay un pálpito, ahí hay una intuición espontánea, muy valiosa, ¿no? Muy descriptiva y muy bien traída. Insisto, en el blog habrá 10 o 12 de estos textos breves, quiero contar alguno más. Y sin darme cuenta, pensaba en cosas que me parecía que entendía y que no acababa de entender. O aprendía cosas que empezaba a saber entonces. Por ejemplo, cuando se calmó un poco, Quimet se fue de puntillas para no despertar a los niños. Y cuando me quedé sola, sentí una cosa muy rara por dentro. Una pena mezclada con un bienestar que seguramente no había sentido nunca. No hay una, como veis, una sistematización de emociones, pero hay una descripción muy lúcida y por tanto estamos viendo perfectamente el alma de la protagonista, ¿no? Es una maravilla realmente, ¿no? Por la noche, si me despertaba, me sentía por dentro como una casa cuando vienen los hombres de la mudanza y lo sacan todo de su sitio. Así estaba yo por dentro, con los armarios en el recibidor y las sillas patas arriba y las taras por el suelo a punto de envolverse en papel y de meterlas en una caja con paja y el somier y la cama desarmados contra la pared y todo manga por hombro. Fíjate qué descripción más poderosa de un estado de ánimo, de una situación emocional, ¿no? Llevaba un cansancio tan grande dentro que no lo puedo ni explicar y había que vivir. Y si pensaba demasiado, el cerebro me dolía de una manera rara como si lo tuviese podrido. Bueno, infinidad de estas referencias, ¿no? Muchos símbolos, las palomas es un símbolo, Quimet cría palomas, pero las palomas que estaban arriba en una especie de, bueno, un palomar, empiezan a invadir la casa. Y esta sensación opresión, que vive como opresión, Colometa, Natalia quiere ser Natalia, no quiere ser palomita, y las palomas invaden su casa, y esa es la sensación de la época, un mundo que te oprime, que te asfixia, ¿no? Es una metáfora de la opresión conyugal de Natalia, pero también de la opresión general de los españoles en aquella época, ¿no? Las muñecas, ella va por las tiendas y en los escaparates de las tiendas mira las muñecas, ¿no? Que es una especie como de ilusión, un símbolo de los anhelos insatisfechos, ¿no? Hay la carcoma, que carcome los muebles, ¿no? Pero también es un símbolo, ¿no? Está lleno de referencias, es decir, es un símbolo de de esa época corrosiva, ¿no? Los olores, como decía, los hedores llenos de connotaciones, la lluvia, que simultáneamente es liberadora y opresiva, ¿no? Bueno, la descripción del entorno, las condiciones de vida, ahí está de nuevo el extraperlo, de las gentes que lo rodean, todo el entorno, de las calles tristes, de la Barcelona sin abastecimiento, la Barcelona de la guerra y de la posguerra, de hambre, de ratas, de frío, de muerte, ¿no? Los episodios históricos, ¿no? Y sobre todo, bueno, los temas de fondo, ¿no? Que uno lee 60 años después, la precariedad, las desigualdad entre clases, la sumisión de la mujer, la difícil construcción de la identidad femenina, la herida de la guerra dramática, el matrimonio como liberación por un lado, pero como cárcel por otro, en la época, en la mujer de la época, ¿no? La vivencia de la maternidad muy ambigua, la vive con dolor y con rechazo en algunas ocasiones, ¿no? La desesperación y la locura, hoy hablaríamos de salud mental. El aislamiento emocional de la mujer, la búsqueda de un lugar en el mundo para cualquiera, pero en particular para una joven, para una mujer, ¿no? Y en un plano más metafísico, los estragos del tiempo, el paso del tiempo. Hay un fragmento muy interesante que en el blog voy a dejar acerca de este paso del tiempo. Hay una película y una serie de Frances Bétheux del año 82, imposible de ver. Yo he intentado verla ahora y no he sido capaz. Por poner un solo ejemplo, se emitió primero en catalán en el 84, en televisión, perdón, en el 83, en la versión de televisión española en Cataluña, en esa sección de televisión española, y luego en el 84 para toda España. Ha envejecido fatal. Desde el punto de vista técnico es un desastre. Por ejemplo, el comienzo de la novela son 6 páginas en donde se nos cuenta la escena del baile en la Plaza del Diamante. Esas 6 páginas concentradas, intensísimas, en la serie son 20 minutos. 20 minutos tediosos, con montones de planos irrelevantes que se alargan hasta el infinito, con detalles, énfasis en detalles que no tienen repercusión ninguna en la trama y mucho menos en el espíritu de la novela, con una ambientación muy poco conseguida, con unos diálogos superpuestos, por lo menos yo la he visto, claro, en su versión doblada al castellano, penosos, realmente, con una voz en off que va punteando las cosas, absolutamente anticinematográfica, una dicción deplorable de en español, en castellano, de la, por otro lado, excelente Silvia Munt, pero bueno, quien quiera acercarse a ella, es una curiosidad de nuevo, puede contrastar, ¿no? Ahí Pero está. bueno, sin más. Muy bien. Bueno, Alberto, no tenemos tiempo para el fragmento, pero sí para la canción. Hay que abrir paso y tiempo siempre para la música, que hoy Bueno, va el a ser fragmento lo dejo en mi cuál. blog. El fragmento que dejo en el blog es el fragmento inicial de la novela de la Plaza del Diamante con este, cuando en jerga de hoy diríamos, Quimet le entra a Natalia Sí que en esa recuerdo escena yo muy de... bien el personaje de Quimet. Sí, lo recuerdo muy bien el personaje de Quimet. Me gustaba a mí esa, pues eso, que era un poco loco, ¿no? Y cómo entraba Sí. a matar Tiene un rápidamente a una punto... persona acostumbrada a salirse con la suya. Sí, recuerdo muy Claro. bien el diseño del personaje, Un sí. punto canalla, un punto atrevido, un punto, pero claro, comprometido con Esquerra Republicana, comprometido con la República, pero luego en el ámbito interno, un personaje, bueno, Bueno, lo que había, lo que había. como lo que había, efectivamente. Entonces, bueno, he buscado como canción, hay opciones, porque en ambas novelas hay alguna referencia, pero me ha parecido lo más oportuna, una canción que es la banda sonora de la serie sobre la Plaza del Diamante, que se llama así, La Cançó de la Plaça del Diamant, interpretada por su autor Ramon Muntaner, para cerrar el programa y Muy nada, con bien, ella ya muy despedirnos bien. hasta dentro de 7 días. Nada, pues muchísimas gracias por las propuestas de hoy, muy, muy interesantes, con las mujeres ahí en el punto de mira y como protagonistas. Y volvemos la semana que viene, pues que seguramente con otra propuesta que volverá a ser interesante, Alberto. Muchísimas gracias. Interesante, pero atrevida. Creo, Atrevida. no recuerdo muy bien lo que va a salir la semana que viene. Creo que la que viene la semana que viene es interesante pero atrevida. Y si no es esa la que no me acuerdo ahora cuál tengo pensada, va a ser muy interesante sin que sea atrevida, la otra alternativa. Bueno, tan atrevida como Quimet. Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella cançó. com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de plou. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plenes, somnis d'envelat, l'ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà, dels sus que van i que venen a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsint de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta malbé, cendra d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, i quan la cançó s'acabi un altre en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant.